enloquecida estoy, mi corazón sin vida está, no puedo aguantar, tú lo puedes despertar. Estoy cansada de existir así, despierta lo que está durmiendo, enciende tu fuego en mí, Señor. Yo te anhelo más cada día, oh, cada día me quiero enamorar. Está durmiendo en ti.